esos otros personajes que están alrededor de ella y que van a tener pues funciones, ¿no? Funciones o que ver en la obra directamente y que inciden en la vida de Santa. Como les decía, no vamos a hablar de otra cosa más que de la literatura, ¿no? Que de hecho es un buen tema para el futuro. Fíjense, hablar de las prostitutas o de la prostitución en la literatura, porque hay muchísimo, bueno, como en todo, ¿no? Bueno, digo como en todo, a lo que me refiero es como en toda, que eso ya se sabe, eso es a lo que me refiero, que es un tema que se ha abordado mucho en la, como tema literario, como tópico literario. Por ejemplo, Bukowski hablaba un buen de prostitutas, ¿no? Hemingway creo que no, pero tocaba el tema, pero no tan directamente. En fin, es un tema bastante amplio. Bueno, desde luego el Marqués de Sade, aunque bueno, el Marqués de Sade no tocó el tema de la prostituta como tal, sí de la mujer libertina, pero no de la prostituta como tal, no como lo hace Gamboa. Que de hecho Gamboa, ahorita también lo vamos a comentar más, Gamboa se basa en otro libro, en una novela de un francés para escribir Santa, que de hecho lo menciona, ¿no? En fin, es un tema bastante interesante y bastante amplio que después revisaremos, pero por lo pronto hoy vamos a hablar solamente de la obra Santa. Primero, de la novela Santa, de Santa. Primero voy a hacer como que un breve resumen, espero hacerlo muy breve, de la obra en sí, ¿no? De lo que trata la historia de Santa. Ya después veremos otro tipo de lecturas que se hacen a partir de ese texto, ¿no? Por ejemplo, un poco el tema del héroe o del antihéroe o de la femme fatale, que no es justamente, no vamos a concluir nada, pero podemos relacionarlo, podemos hacer unos pequeños apuntes al respecto, también de la forma, desde lo mítico, ¿no? Porque Santa es un personaje mítico, vamos a ver por qué. Bueno, ya dije, ¿no? Que es por lo del viaje del héroe, etcétera. También qué otras lecturas o qué otros textos están en relación con este personaje. Ya hablaba, por ejemplo, del Marqués de Sade, que no es igual, es un tratamiento similar, pero aparentemente no tiene nada que ver, pero sí hay mucha relación. Vamos a hablar otra vez de Dante, bueno, nada más así como retomarlo, porque tiene que ver algo ahí. También acerca de... Vamos a relacionar un poco el personaje con la expulsión del paraíso, del Génesis, que retomamos esto de la Biblia solamente como tópico literario, porque es un tópico, la expulsión del paraíso es un tópico literario, lo vamos a ver como tópico y vamos a ver en dónde está inmerso aquí en la obra. Es decir, precursores del personaje, ¿no? Y también la lectura de algunos pasajes con imágenes bastante poéticas, bien construidas por el narrador y bien construidas por Federico Gamboa, ¿no? Que no tienen desprecio, que son, es una lectura bastante entretenida, porque no se parece mucho al español contemporáneo, al que nosotros manejamos, por ejemplo, en la escritura. En la escritura actual no existe este tipo de sintaxis. Luego se ve que es una sintaxis, o se percibe, no luego, sino lo que me refiero es que se percibe otro tipo de acomodamiento de las oraciones, o de acomodo de las oraciones, que se asemeja más al estilo francés. Recordemos que por aquella época, por finales del siglo XX, a principios del siglo XX, finales del XIX, donde estaba el ocaso ya del porfiriato, pues México era una nación bastante afrancesada, con muchos rasgos de afrancesamiento. Entonces es por eso que Gamboa escribe de esta manera, ¿no? Como escriben otros otros autores contemporáneos a su época, ¿no? Contemporáneos a su época, que diga coetáneos de él. Y también un poco vamos a hablar del naturalismo. Ya habíamos hablado del naturalismo antes. Lo vamos a retomar porque justamente esta obra está calificada o está vista como una de las obras representativas del naturalismo en México, ¿no? Y Gamboa también lo es. Ya más o menos sabemos qué es el naturalismo, y si no, pues lo vamos a retomar algunas cosas, no todas, y vamos a ver cuáles son las características naturalistas en la obra de Santa. Es decir, quiero hacer un programa muy lo más completo que se pueda. Si no alcanzara el tiempo, pues de que 8 días sin problemas lo podríamos retomar. Podríamos saber, porque es una obra que da para mucho. Ya más o menos hoy les adelanté qué es lo que pretendo que compartir con ustedes. Y les digo, ya si no alcanza el tiempo, pues haremos una segunda parte sin ningún problema, porque la obra lo merece. Yo creo que la obra lo merece, y además, por supuesto, se presta a ello. Tiene la extensión como para hacerlo, ¿no? En fin, antes del texto, bueno, el texto está dividido, la novela está dividida en dos partes. Cada parte está dividida en 5 capítulos. Ya no tiene, bueno, por lo menos esta edición que tengo no tiene prólogo. Pero antes de empezar el primer capítulo, Gamboa mete un preámbulo, que no es precisamente un prólogo, un preámbulo, un premio, un preludio, un texto que inicial, el cual ya está enmarcado dentro de la ficción, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, los prólogos generalmente son como comentarios al principio del texto, ¿no? Son como justamente con un preámbulo, pero no tiene nada que ver con la ficción ya. No están enmarcados dentro de la ficción, están por fuera. Y entonces el prólogo, no sé, lo hace alguien que no es el autor, o alguien que es el autor, pero distanciándose mucho ya de la obra. Y este preámbulo que está aquí, que ahorita les voy a leer, ya está enmarcado dentro de la ficción, ¿no? Es como si Santa... De hecho, Gamboa así lo escribe. Es como si Santa, como si el personaje Santa, le hablara a un escultor, ¿no? Ya después de su historia, se supone que aquí Santa ya terminó su historia, o ya es conocida la... Ya terminó ella de decir su historia, y entonces ahora se la va a contar a un escultor, y le pide al escultor que por favor le escuche, porque pues tiene mucho que decir, ¿no? Entonces, quisiera empezar ahorita, pero no me va a dar tiempo porque ya se acerca el corte. Sin embargo, sí me gustaría, antes de ir al corte, entregarles un mensaje de alguien. Un mensaje de alguien que me lo acaba de mandar. Y a ver, escúchenlo, por favor. ¿No se escucha? A ver, permítame tantito, perdón. Va otra vez, tenemos un poquito de tiempo. Discúlpenme mucho, ¿Qué tal banda de la... ¿Qué tal banda de la... Ah. ¿Qué tal banda de la Voladora Radio y de la LEP? Les hacemos de nueva cuenta la cordial invitación para mañana sábado 29 de abril. Creo que no se escucha. 9 de abril al Volcanes Festival, así es, la primera edición que se llevará a cabo aquí en Amecameca. Bueno, la pasamos al ratito mejor. Vamos a un corte, en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. En... La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Cobertura. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos a la LEP. Muchas gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos hablando de esta obra santa del escritor mexicano Federico Gamboa. Ya les había dicho que fue publicada en 1903 y que trata acerca de una mujer que se dedica a la prostitución en la Ciudad de México. Está ambientada en la Ciudad de México de finales del siglo XIX, en decadencia del pleno porfiriato, ¿no? Entonces, les comentaba que hay un preámbulo escrito por el mismo Gamboa que ya está enmarcado dentro de la ficción, y es como si Santa le hablara a un escultor, y este escultor es Jesús Contreras, me imagino que muy amigo de Gamboa, y empieza así: no vayas a creerme Santa porque así me llame, tampoco me creas una perdida emparentada con las Lescaut o las Gautier por mi manera de vivir. Barro fui y barro soy. Mi carne triunfadora se halla en el cementerio. Desahuciada de las gentes de buena conciencia, me cuelo en tu taller con la esperanza de que, compadecido de mí, me palpes y registres hasta tropezar con una cosa que llevo dentro, muy adentro, y que calculo sería el corazón. Por lo que me palpitó y dolió con las injusticias de que me hicieron víctima. No lo digas a nadie, se burlarán y se horrorizarían de mí, pero imagínate, en la inspección de sanidad fui un número, en el prostíbulo un trasto de alquiler, en la calle un animal rabioso al que cualquiera perseguía, y en todas partes una desgraciada. Cuando reí, me riñeron. Cuando lloré, no creyeron en mis lágrimas. Y cuando amé, las dos únicas veces que amé, me aterrorizaron en la una y me vilipendiaron en la otra. Cuando cansado de padecer me rebelé, me encarcelaron. Cuando enfermé, no se dolieron de mí y ni en la muerte hallé descanso. Unos señores médicos despedazaron mi cuerpo sin aliviarlo. Mi pobre cuerpo mayugado y marchito por la concupiscencia bestial de toda una metrópoli viciosa. Acógeme tú y resucítame. ¿Qué te cuesta? ¿No has acogido tanto barro y en él infundido? ¿No has alcanzado lo que aplauden? ¿No has alcanzado que lo aplaudan y lo admiren? Cuentan que los artistas son compasivos y buenos. Mi espíritu está tan necesitado de una limosna de cariño. ¿Me quedo en tu taller? ¿Me guardas? ¿En pago? Morí muy desvalida y nada legué. Te confesaré mi historia. Y ya verás cómo, aunque te convenzas de que fui culpable, de solo oírla, llorarás conmigo. Ya verás cómo me perdonas. Estoy segura lo mismo que lo estoy de que me ha perdonado Dios. Hasta aquí, la heroína. De mi parte debo repetir, no para ti, sino para el público, lo que el maestro de Auteuil declaró cuando la publicación de su Fil Elisa. Y aquí este texto es en francés que viene, pero se los voy, aquí lo tengo, aquí traigo la traducción, porque pues desde luego no sé leer francés. El texto en francés dice: soy consciente de haber hecho este libro austero y casto, sin que la página que escapaba a la naturaleza delicada y brillante de mi tema trajera nunca a la mente de mi lector otra cosa que una triste meditación. Bien, aquí hay varias cosas interesantes que apuntar, porque la Fil Elisa es la novela de la que les hablaba, y es la novela que citan acá, novela del escritor francés Edmond Goncourt del siglo XIX. Y la Fil Elisa, la traducción del francés al español es La Ramera Elisa. No he leído la obra, honestamente, no alcancé, porque además creo que no hay traducción en español. Y la verdad, creo que la única traducción que pude rastrear, pues está un poco cara. Pero sería interesante desde luego leerla. Bien, ¿por qué dice esto? ¿O por qué? ¿Qué es lo que se menciona aquí? ¿No? El personaje de Santa ya nos empieza a hablar. Ya le empieza a hablar, en este caso, a un escultor. Y le dice que los artistas tienen fama de buenas personas, y que él, como ya ha hecho barro, como ella es barro y el artista, el escultor, ha hecho que ese barro la reivindiquen, o ese barro a través de la escultura sea aplaudida, pues eso quiere hacer Santa, ¿no? También para resarcirse un poco. A cambio de eso, Santa le contará su historia. Y bueno, esto que dice después ya el autor del otro libro, el de La Ramera Elisa, nos explica que su intención no fue como que la parte morbosa de describir la vida de las rameras, sino más bien tratar otros temas, en este caso la miseria humana y la pérdida también de la inocencia a través del vicio, a través del oficio de las prostitutas, ¿no? Intentas hacer más eso, porque dice, para que mi tema trajera nunca a la mente de mi lector otra cosa que una triste meditación, ¿no? Esa triste meditación justamente es la reflexión a la que nos invita, en este caso, la lectura o la novela de La Ramera Elisa y también Santa, ¿no? Y se me hace curioso que esta novela en la que está basada Santa solo dure o solo tenga 88 páginas, cuando el Santa de Gamboa pues tiene casi 330, ¿no? Entonces es una novela bastante extensa. Digo, la 88 páginas es una novela corta, es un libro pequeño. Y bueno, ya comparado con 88, con más de 330 o casi 330 páginas, pues es una novela algo extensa. Entonces me hace curioso cómo Gamboa pues haya escrito más. Pero aquí lo que nos quiere decir Gamboa es que su intención es casi la misma que la del propio Edmond Goncourt, ¿no? No tanto el morbo de explotar el tema de las prostitutas, o de visibilizar cómo vivían en esa época, sino hay otros temas un poco más profundos en este caso, ¿no? Que nos llevan a esa triste meditación. Por ejemplo, la meditación sobre la condición humana, sobre la pérdida de la inocencia, sobre la miseria, porque en cierto sentido, la novela Santa es una historia muy triste, es una historia bastante triste. Sí tiene sus momentos como de picor, por así decirlo, como por ejemplo en el Marqués de Sade. No llega tanto a la descripción del Marqués de Sade, no es tan explícito, no es tan morboso como Marqués de Sade, pero sí tiene sus ratitos de picor, pero y de hermosura, porque describe con imágenes poéticas sitios y circunstancias. y personajes también. No, su esa triste meditación tiene más que ver con otra cosa, ¿no? Entonces, es importante. Es importante que no se vea esto como un... como que ahí van a hablar de prostitutas o de prostitución. No, es más eso. Les digo que Santa es una historia bastante triste hasta cierto punto y que debe tomarse por ese lado, ¿no? En fin, hay otro dato que está aquí en este preámbulo que les acabo de leer, algo que también es muy importante de señalar y que desde luego no es un spoiler, porque ya nosotros como lectores nos damos cuenta desde que leemos precisamente el preámbulo, es la muerte de Santa. Santa muere, o sea, y no necesitas leer la novela entera para darte cuenta de que Santa muere, porque en el preámbulo Santa lo dice, ¿no? Toda mi vida desde aquí hasta el cementerio. Bueno, ahí está, no es ningún spoiler. Y aunque no hayamos leído el preámbulo, aunque nos saltemos ese preámbulo y empecemos a leer la obra, ya más o menos como que en las primeras partes hay muchos signos o síntomas de la muerte de Santa, o del personaje, mejor dicho. Es decir, cuando ella empieza en esta atmósfera de los prostíbulos y todo eso, pues ella se da cuenta de que es un número más, de que es una pieza más, de que es una ramera y de que todas ellas terminan de una forma fatal y nada feliz, ¿no? Entonces de ahí ya se atisba que Santa pues, va a morir aunque no quiera. Vamos a un corte, vamos a la canción de la media y ahorita regresamos. Thank you. Regresamos, gracias por seguir con nosotros. Escuchamos Young Lust o Lujuria Joven de Pink Floyd. Creo que es una canción muy acorde al tema de hoy, porque bueno, tiene que ver también con esa muy, muy baja pasión. Bueno, no tan baja, pero esa pasión justamente desenfrenada, ¿no? Que tiene que ver con la lujuria y que desde luego está presente, muy, muy, muy presente en la obra de la que estamos hablando, que es Santa de Federico Gamboa. Entonces les explicaba que se puede ver esta obra desde distintas perspectivas. Por ejemplo, si nos fijamos más en la relación entre los personajes, en el contexto que explica el narrador, podríamos retomar la obra desde el naturalismo y ver cómo hay rasgos naturalistas están muy, muy, muy presentes, pero al mismo tiempo, por ejemplo, desde la expulsión, desde la desde el punto de vista del personaje, ya desde la expulsión del paraíso, el paraíso perdido, la pérdida de la inocencia, la fe en fatal, etcétera, ¿no? El viaje del héroe, si Santa es un héroe, si es un antihéroe o qué pasa con el personaje, ¿no? Depende desde la perspectiva. Bueno, también les decía que de hecho Gamboa es uno de los máximos exponentes del naturalismo. Y bueno, ¿cómo empieza Santa o quién es Santa? Santa es una campesina que vive en Chimalistac. La obra está ambientada en la Ciudad de México, ya les había dicho, a finales del siglo XIX, y Santa llega a una casa de prostitutas, a una casa de citas, a un prostíbulo, a un lupanar, a uno de esos lugares, ¿no? Que me imagino que en aquella época rebosaban de mucha más elegancia, eso quiero pensar. A una casa en donde hay una persona, un personaje que se llama Elvira, que ella es la dueña de la casa, y doña Pepa, que es la encargada. Y entonces ella llega a tocar, ¿no? Santa nos dice que tiene, bueno, nos dicen que tiene 19 años, una persona muy joven, y que además es extremadamente bella, que es bellísima, ¿no? Y Santa llega a ese lugar a pedir trabajo de prostituta, ¿no? Entonces, Elvira le explica que desde ese momento ella ya no se manda sobre sí misma, sino que ahora sobre ella mandan ellas, o sea, manda doña Pepa y manda Elvira, la gachupina, la dueña del prostíbulo. Y empieza ahí la historia de Santa como tal. Y es en la primera noche que pasa con un cliente, que desde luego ella tiene deseos de huir porque se pregunta, ¿no? ¿Y yo qué hago aquí? ¿Yo qué demonios hago acá? Y es en la primera noche en la que pasa con un cliente que por cierto, no se mete con él, porque el cliente no está muy borracho, cuando a través de Santa nosotros vemos el pasado de Santa. ¿Cuáles fueron los motivos que la llevaron a tomar la decisión de meterse a ese lugar, ¿no? Y nos explica Santa que ella es de Chimalistac, nos cuenta a través de eso, a través de ese flashback, que ella es de Chimalistac, que iba a jugar por la zona del Pedregal. Y nos describe el narrador esos lugares todavía como muy paradisíacos, como muy silvestres. Recordemos que antes la Ciudad de México, por ejemplo, no era toda una ciudad, sino que había en los alrededores, en el sur, pues todavía zonas sin explorar, zonas sin construir, y que era como que más campo, ¿no? La ciudad se hallaba nada más circunscrita pues en el centro. Entre qué calles no me pregunten porque no sé, pero esa es más o menos la idea. Y entonces Santa pertenece a este lugar de Chimalistac y nos lo describe como un lugar de flores, como un lugar de aves, hay un río, ¿no?, que pasa por su pueblo. En fin, es la descripción del paraíso terrenal. Y Santa es expulsada de este paraíso terrenal por el pecado de la lujuria, porque ante ella llega un cadete que la seduce y que la embaraza, ¿no? Y entonces ella vive con sus hermanos y con su mamá, y ellos se dan cuenta de la traición. Y ellos tres, su madre Agustina y sus hermanos Esteban y Fabián la expulsan. Le dicen, vete de aquí, o sea, no te, eres una deshonra, vete, ¿no? Y entonces es cuando se encuentra, bueno, cuando de hecho le va a avisar al cadete, a su cadete, ¿no? Al Marcelino Beltrán, se llama el personaje, que ella está embarazada y que pues lo confronta y Marcelino Beltrán se enoja. Ahí es cuando ella se da cuenta de que hay un grupillo por ahí de borrachos y de mujeres. Y Elvira les señala su belleza. Le dice, oye, estás muy bonita. Puedes ganar dinero con eso, ¿no? Le dice, hasta 20 pesos diarios, más. Si te sabes bien vender, algo así le dice. Entonces Santa la ignora, pero al regreso a su pueblo es cuando sus familiares se dan cuenta de la traición o de la deshonra y la expulsan. Y Santa entonces es como termina ahí en ese lugar, ¿no? En ese lugar de pecado, de pues sí, en ese lugar tan, me imagino que yo, tan feo, ¿no? O sea, porque uno lo puede ver desde fuera y lo trata más o menos como de romantizar, pero me imagino que no debe ser agradable trabajar en un lugar de esos. Y aquí es cuando Santa se pregunta qué hace ahí y tiene la decisión de irse, pero no lo hace. Y no lo hace por una simple razón. Recordemos que Santa está junto a su amante, que no la ha tocado, y es el primer cliente que tiene como prostituta ya. Un brusco movimiento del vecino del lecho de Santa, que en sueños se desperezaba, hizo que la muchacha tornase a la realidad e interrumpiera su largo peregrinar a través de su vida. Por un instante pensó en mudar de sitio y acostarse, para lo que de noche faltaba, en el canapé o en la alfombra. Pero una reflexión la contuvo. Ya que no había tenido valor de arrojarse al río de su pueblo, que le brindaba la muerte, olvido, la purificación quizá, y sí había tenido la desvergüenza de tirarse a este en que ahora se ahogaba, tan nauseabundo y sucio, debería acabar de ahogarse y de perecer en el revuelto limo de su fondo, ¿no? Entonces Santa se da cuenta de que, pues, dice, todos me ven como una perdida, pues me voy a perder de veras. Y es cuando Santa decide quedarse. Y ya después de ahí no pasa mucho. Bueno, sí pasa mucho, pero a lo que me refiero es que Santa se ve a sí misma o empieza como de veras una prostituta más, digamos, con más experiencia, ¿no? Finalmente también ella consigue allegarse de clientes con alto poder adquisitivo. Ella resulta que también se hace ver como una reina, es como una reina de ese bajo mundo citadino en el que impera justamente la concupiscencia, ¿no? Ella se nombra reina así y ella se ve como eso, y el narrador no los dice así. ¿Por qué? Porque, a ver, y esto se da uno cuenta a través de la obra. Santa llega a un prostíbulo de los más caros de la ciudad, de los más finos, por así decirlo, ¿no? De los más caros, pues. Y Santa ahí es el objeto de lujo. Ella es la prostituta de lujo, la que gana más, porque es justamente la más bonita de todos. De todas las que están ahí. Y entonces es como, pues, ahí llega puro hombre con buen de dinero y pues solo llegan, la mayoría llega buscándola a ella, y es cuando la invitan a todo tipo de bailes, y va al teatro y va de paseo por Chapultepec rodeada de su séquito de clientes, sí, pero también de admiradores. O sea, sus clientes son sus admiradores, y entonces entre ellos se la turnan, ¿no? Entre ellos tienen un acuerdo de decir, bueno, ahora al que le toca acostarse con ella es a él, y luego a mí, y luego al que viene detrás de mí, ¿no? Pero sin ningún tipo de recelo o de despecho por compartir a una prostituta, ¿no? Entonces es como que una, vaya, es como Gomorra, por así decirlo, ¿no? Es una desvergüenza total, y bueno, pero es una... Es una moral muy relajada la que se está tratando ahí. Y bueno, es más, hasta ahí, por ahí hay una, un pasaje en la que están comiendo mariscos en el centro de la Ciudad de México, bien en el corazón de la Ciudad de México, y bien en la noche del grito de independencia, ¿no? Cómo ellos están, cómo muchos adinerados sacan a 2-3 mujeres del prostíbulo de Elvira, santa entre ellas, y están ahí comiendo mariscos mientras ven a todo el populacho divertirse en el Zócalo. Iba a decir Plaza de la Constitución, pero no se llamaba Plaza de la Constitución, sino era el Zócalo, ¿no? Bueno, ahí, la Plaza de Armas, dice, pero pues es el Zócalo. Entonces, hay bastantes contrastes. Uno de ellos es lo corrupto de la ciudad y lo silvestre del campo, ¿no? Lo puro, el campo es lo puro a través de todas estas descripciones de pájaros y de flores y de río. Y lo infecto es la ciudad, ¿no? Con todo esto corrupto que hay de pasiones bajas. Pero bueno, vamos a seguir platicando de este libro santo después de este corte. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por la Voladora Radio. Domingos de rock clásico. Por la Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de Santa, de Federico Gamboa. Y bueno, creo que no me va a dar tiempo acabar con el resumen de la historia. Pero pues bueno, no hay ningún problema. Y podríamos incluso el otro fin de semana ampliar, terminar el resumen y ampliar otro tipo de lecturas y hacer otro tipo de comentarios. Entonces, Santa, después de convertirse en la prostituta de lujo del lupanar de Doña Elvira, se ve a sí misma, bueno, el narrador así nos los dice, se ve a sí misma como la reina de la ciudad, pero del lado corrupto de la ciudad, ¿no? De este lado oscuro, en donde los maridos que a la luz del día son fieles y son buenos esposos, pues en la noche se van justamente este tipo de lugares, ¿no? Donde los hijos también, los caballeros que se hacen ver muy, muy rectos, pues en la noche son otros y se van, a buscar este tipo de mujeres. Y ese es el contraste que existe, como les decía hace rato, entre las descripciones del campo que nos hace el narrador y todas las acciones que ocurren en esta ciudad corrupta, ¿no? La pureza del campo contra la corrupción de la ciudad. Esa es también una de las varias lecturas que podemos como que percibir. Y bueno, aquí esto sí se los voy a leer, se los voy a compartir. Dice: una noche en que el ídolo sentíase contenta de veras, casi dichosa y sus idólatras la festejaban con más rendimiento quizá que de ordinario. Todos disputábanse sus besos, a nadie escatimados por sus labios rojos, tentadores y frescos, que se dejaban aplastar de los labios masculinos que les ayuntaban secos, ardientes, contraídos de lúbrico deseo, todos de ella hambrientos, lo mismo el de turno que el de la víspera y el del día siguiente. Una noche excepcional en que Santa considerábase reina de la entera ciudad corrompida. Florescencia magnífica de la metrópoli secular y bella, con lagos para sus arrullos y volcanes para sus iras, pero pecadora, pecadora, pecadora, 100 veces pecadora. Y es aquí en este momento como de, digamos, pequeña felicidad que ella tiene cuando recibe la noticia de parte de sus hermanos que su madre Agustina ha muerto. Y a ella se... Santa se desmorona. Santa se desmorona al punto que quiere reivindicarse, al punto que quiere dejar esa vida de pecado y de concupiscencia para ahora llevar una vida recta, ¿no? Y dice, yo ya estoy cansada de esto. Dice, a ver, ¿de qué me pongo a trabajar? Pero ya de esto, ¿no? Entonces quiere reivindicar su vida, justamente por eso, porque su madre ha muerto. Pero, después de este como que intento de redención de Santa, ella se va muy triste a una iglesia, a una parroquia que hay por ahí, y los que están ahí en la parroquia, incluido el sacristán, se dan cuenta de quién es y la expulsan del templo, la expulsan de la iglesia. Le dicen, tú no puedes estar aquí porque, bueno, pues eres una tal por cual, ¿no? Estas señoras, las que van luego así a rezar, bueno, las que están ahí en la novela, se dan cuenta de quién es ella y dicen, no, tú no puedes estar acá, y la expulsan de ahí. Porque, bueno, finalmente nos explica también el narrador que pues ella hacía sus excursiones y sus paseos a la luz del día y pues rodeada con sus séquitos de admiradores y pues obviamente la iban a reconocer. Termino con esto, porque ya es tiempo. Ya me voy, suspiró. Tiene usted razón. Nosotras no deberíamos venir a estos lugares. Ya me voy. Y sin santiguarse, sin subirse el mantón que se le había bajado de la cabeza, seguía del sacristán que con fingidos enojos la contemplaba. O sea, que era un hipócrita. Santa salió del templo y se arrimó a una de las columnas de ladrillo. No, aquí tampoco, decretó el celoso sacristán. A la calle, a la calle. A la calle se dirigió Santa, obediente y muda, y en la calle la examinaban con extrañeza las personas ayunas de lo acaecido. Solo ella sabía por qué la expulsaban, solo ella. Era huérfana y era ramera. Pesaba entre ella una doble orfandad sin remedio. Y bueno, seguiremos hablando de esta extraordinaria historia, pues el viernes que viene, ya se nos acabó el tiempo. Pero igual y igual ustedes vayan a leerla para que nos podamos comunicar y podamos, si se les quieren, platicar de ello. Ya nos vamos, les mando el mensaje o les hago llegar el mensaje que me mandaron hace ratito. Escúchenlo, por favor. ¿Qué tal, banda de La Voladora Radio y de la LEP? Les hacemos de nueva cuenta la cordial invitación para mañana sábado 29 de abril al Volcanes Festival. Así es, la primera edición que se llevará a cabo aquí en Amecameca, Estado de México. Pues cáiganle, va a estar con todo, va a haber de todos los géneros, rap, metal, reggae, ska, balkan, para que le caigan desde temprano, desde las 11 de la mañana, aquí en Amecameca, Volcanes Festival. Y bueno, pues esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio. Rocío Castillo en la cabina, gracias por sintonizarnos, síganse cuidando, que pasen una bonita noche. Se quedan con la canción Goodbye Blue Sky de Pink Floyd. Yo soy Martín Altamirano, hasta la próxima semana.